queremos contarles una noticia, para nosotros una muy buena noticia, porque en nuestra localidad se realizó el lanzamiento de la red de proveedores locales de la economía social. Queremos darle difusión a este evento que ya ocurrió. Queremos que Valeria, quien está en línea, nos haga una devolución, pero además que nos cuente un poco cómo está la proyección de esta red de proveedores. Vamos a saludarla. Valeria Didco es presidente de Asociación Civil Norte Sur. Buenas tardes, Valeria. Mariela y a la audiencia. Bueno, contábamos entonces que este lanzamiento se realizó en el día de ayer, el 27 de septiembre. Estaba previsto un encuentro con emprendedores y diferentes exposiciones que tienen que ver con la economía social. ¿Cuál es el balance que pudieron hacer de esta presentación? Mira, la verdad que fue altamente positivo. Tuvimos una gran convocatoria, el evento estaba destinado a emprendimientos productivos y gente que tuviera servicios. Nosotros conformamos la red de proveedores locales de la economía social a partir de un programa que tiene Norte Sur hace 5 años de comercialización, donde nosotros somos nexo entre empresas particulares y los emprendedores, y fue creciendo tanto estos últimos años, sobre todo hace un año y medio, que decidimos formar la red de proveedores para poder potenciarla, para poder trabajar de manera colaborativa con los emprendedores que quieran sumarse y formar parte. Uh-huh. La verdad que asistieron en total casi 70 personas. La propuesta del evento ayer era el lanzamiento de la red, contar cómo funciona. Después tuvimos un segmento que fue un living de experiencia con emprendedores y empresas, es decir, las dos puntas de la cadena, y cada uno contó de qué manera le facilitaba el formar parte de esta red. Uh-huh. Y contanos, Valeria, a la audiencia entonces, cómo está pensado el funcionamiento de esta red, y también nos gustaría saber por dónde están, digamos, trabajando los productores, cuáles son los productos justamente con los que nos podemos encontrar. Sí, nosotros la idea es la siguiente, es generarles un canal de venta nuevo a los emprendedores que apunte a los que vivimos en Bariloche. Nosotros estamos desde hace mucho tiempo tratando de fomentar esto de comprar local, de que el dinero quede circulando en Bariloche. Entonces, la propuesta de generarles un canal lo hacemos a través de dos formas, de 4 eventos anuales, que es día Pascuas, Día del Niño, Día de la Madre y Navidad, y después a demanda. Para citarte un ejemplo, hubo una empresa que nos encargó 4.000 cuellos, los BAF. Uh-huh. Bueno, nos lo encargaron y nosotros convocamos a los emprendedores que podían afrontarlo y llevarlo adelante. Estuvo la gente que los confeccionó, la gente que los cortó, la gente que los estampó, y la idea es poder darle trabajo cada vez más a emprendedores locales con productos que antes se traían de otras ciudades. Es poder, digamos, hacerse con la mano de obra local disponible y muy buena. Claro. Y nosotros ayer presentamos también la página web, que es www.comprelocal.org.ar, para hacer visible al sector. Entonces, con eso facilitamos que por ahí las empresas, si necesitan algo, puedan ver a disposición la cantidad de productos que tenemos, desde productos textiles, alimenticios, lo que tiene que ver con la parte de blanquería, lo que tiene que ver con la parte de uniformes de trabajo. Algunas de las empresas con las que nosotros trabajamos son gastronómicos, empresas de turismo, digamos, es muy variado, entonces es muchas de las diferentes demandas que necesitamos de diferentes productos, digamos, ¿no? Exacto. Una pata me parece fundamental, porque la gestión, bueno, tiene todo su arte también, la cuestión de gestionar, y muchas veces tal vez por no poder afrontar esta parte se queda el productor sin una salida de su producto. ¿Ustedes esto lo han podido observar? Exacto, y parte de lo que, digamos, de la conformación del programa de comercialización de Norte-Sur fue eso. Digo, las grandes empresas tienen un gerente para cada área, el emprendedor tiene que ocuparse de todo. Sí. Entonces ahí donde la idea era simplificar un poco, y te doy un ejemplo con qué simplificación. Hay veces que las empresas nos piden con un logo determinado una prenda, y nosotros ya sabemos de qué manera tiene que venir en ese logo en el diseño para que enseguida pueda entrar a estamparse. O sea, hay un montón de partes que nosotros acompañamos al emprendedor a buscar insumos y materias primas de menor costo para poder impactar después en el producto final y ser más competitivos. Y si vienen, que me parece fundamental eso, y por eso la red también, si hay un pedido grande, hace poco nos habían pedido el presupuesto para 1000 usos. Para un determinado tiempo. Un emprendedor solo tal vez no tiene la capacidad productiva para poder hacer 1000 usos rápidamente. Entonces nosotros citamos a varios emprendedores que lo puedan llevar adelante. Hay una suerte de asociativismo entre ellos. Se divide la cantidad de buzos a confeccionar por cada emprendedor. Y eso permite primero distribuir un poco más el dinero y después que se pueda cumplir y al año siguiente volver otra vez hacer ese pedido por haber respondido, que es un poco lo que nos contaban las empresas ayer, ¿no? Que el cumplimiento es fundamental. Entonces, bueno, por eso la red, poder también utilizar los emprendedores, la red en cuanto a ese asociativismo. Valeria, te habla Fabián Agosta, acá de 33 de Mano. Cuando vos hablás de emprendedores, ¿hay alguna característica con la que podamos definir a un emprendedor a diferencia de lo que podría ser un empresario? Sí, somos todos iguales, con la diferencia es que los emprendedores muchas veces, digamos, no tienen quizás las herramientas o las maquinarias industriales, es más artesanal, entonces el tiempo de producción es mucho más extenso que lo que pueden llegar a hacer grandes empresas textiles, por ejemplo. Entonces, un emprendedor que por ahí tiene máquinas más familiares le lleva mucho más tiempo y a veces es imposible competir con las grandes empresas. Entonces, ahí es donde nosotros tratamos a las empresas de acá de Bariloche contarles que existe la posibilidad de que nos pidan con más tiempo, por eso nosotros tratamos de trabajarlo de manera asociativa para afrontar pedidos de gran envergadura. Los 4.000 BAF había que hacerlo en los primeros 2.000, había que entregarlo a los 10 días. Un emprendedor solo no los podía llevar adelante, participaron 11 personas para hacerlo. Y en lo que tiene, sí, no, y por ahí lo que tiene que ver, ustedes hicieron la presentación de la red, pero si yo escucho por algún medio de comunicación de esta red, ¿puedo llegar a anotarme a partir de ahora? Permanentemente está abierta, está abierta para poder venir a anotarse la red. Nunca se va a cerrar, digamos, el que se puede sumando los emprendedores. O sea, fue como el lanzamiento oficial junto con la página web, pero la red está para ir sumando de manera permanente emprendedores. Uh-huh. Sí, tienen que ser emprendimientos productivos. Nosotros uh-huh. no trabajamos con reventa, ¿sí? Bien. Tienen que ser emprendimientos propios o de servicio. Bien. La gente tiene que acercarse a la oficina, nosotros les detallamos bien cuáles son todos los beneficios que tienen, también tienen obviamente responsabilidades para cumplir, para que esto funcione. Se entrega una solicitud, se entrega un acta acuerdo, y si está todo bien, se empiezan a subir las fotos y nosotros ya las tenemos en la base de datos para cuando nos hagan los pedidos. Uh-huh. Valeria, podemos decir que pese a la realidad que nos toca vivir, entonces la economía social goza de buena salud y además se sigue desarrollando. Exactamente. Mira, lo que llevamos de estos primeros 8 meses, sin contar septiembre, hasta agosto, ya habíamos superado el dinero recirculando en Bariloche del año anterior entero. Uh-huh. Vale. O sea, nosotros llevamos en lo que va de 8 meses... la misma cantidad de dinero que lo que nos llevó un año el año pasado, con lo cual está creciendo esto de comprar local. Nosotros, en los 5 años y medio que lleva adelante el programa de comercialización, se han producido en Bariloche 14.448 productos. Eso lo llevó adelante 73 emprendedores diferentes, sabiendo que ellos a su vez terciarizan con otros emprendedores este trabajo. Es lo que yo te decía de los BAF. Nosotros llamamos a una emprendedora porque sabemos que ella trabaja con otros emprendedores. Claro. Con eso se alcanzaron a más de 200 personas en el lapso de estos 5 años y medio. Para finalizar, ¿nos recordás, por favor, el sitio web del Compre Local? Sí, es www.comprelocal.org.ar. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del mail, que es info@nortesur.org.ar, a través de nuestro Facebook, que es Asociación Civil Norte Sur, Asociación Civil Norte Sur. El teléfono nuestro es 442-9318 y la oficina está en Moreno 69, tercer piso. Es la galería que está a mitad de cuadra de Morales. Bien. De la Intendencia. Valeria, agradecemos muchísimo tu tiempo y, bueno, felicitaciones y felices de poder contar esta noticia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio para poder difundir. Es importantísimo poder llegar a todos los emprendedores, así que agradecidos de este espacio. Escuchábamos a Valeria Ditko, presidente de la Asociación Civil Norte Sur. Voces al margen.